Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada en Barcelona. Si nos quieren seguir online desde fuera de Barcelona, lo tienen que hacer con nuestra página web www.contrabanda.org. Noctámbulos, buenas tardes. Nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues en estrictísimo directo los lunes de 4 a 6 de la tarde. Y en Valparaíso, Chile, la Radioneta 88.9, frecuencia modulada del puerto, online con la página web www.laradioneta.cl, www.laradioneta.cl, en Valparaíso los sábados a partir de las 22 horas. Noctámbulas y noctámbulos del puerto, bonanit, buenas noches. Jazz, blues, rhythm and blues, en Contrabanda FM y la Radioneta en Valparaíso. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. También tenemos el podcast, cuando el programa ya se realiza, termina, vuelvo a casa y a partir más o menos de las 8 de la noche, si no hay ningún inconveniente, el programa ya está colgado en el podcast. No solo jazz.contrabanda.org, lo pueden escuchar cuando quieran o descargarlo en un dispositivo portátil y llevarlo pues a donde les dé la gana. No solo jazz.contrabanda.org. Como es habitual, comenzamos con una voz femenina, en este caso la de Susana Sheyman y el trío de Ignasi Terraza. I'm glad there is you. In this world of ordinary people, extraordinary people, I'm glad there is you. Match more than ever. bad love and hardly any stay in love. I am glad there is you. Susanna Shaman, I'm glad there is you. Este tema de Dorsey y Mertz, acompañada por el trío de Ignacy Terraza. Esto es un estreno total y absoluto aquí en el programa. El disco lleva por título Swing Appeal. Swing Appeal. Es el primer disco como solista de Susanna Shaman. Ella se le conoce especialmente aquí, bueno, en Madrid y en Barcelona, pero fundamentalmente en Barcelona en los últimos tiempos, porque ha estado trabajando como solista en la Barcelona Jazz Orchestra, donde también Ignacy Terraza es el pianista de esta formación. En la grabación del trío tenemos a Ignacy Terraza al piano y a los arreglos, Georgios Antoniou al contrabajo y Esteve Pi a la batería. También tendremos otros estrenos del sello que ha sacado este disco al mercado, Sweet Records. Es una iniciativa personal, además, de Ignacy Terraza, y el sello cumple 5 añitos. Es un sello muy, muy joven. Y esta tarde tendremos un estreno triple, porque estamos estrenando este disco de Susanna Shaman con el trío. Posteriormente, un disco de un jovencísimo pianista y compositor catalán, Bernard Font, y su trío. Y posteriormente, el tercer estreno será el trío de Ignacy Terraza, grabado en directo en Bangkok, nada menos, en The Living Room en Bangkok. Pero bueno, eso es para después. De momento estamos con Susanna Shaman y el trío de Ignacy Terraza. Así que esta tarde, la primera parte del programa será la tarde de Sweet Records. Pero hay una noche, la NIT Swing Records, la noche de Swing Records, dentro de lo que es el Festival de Jazz de Barcelona, festival que ya está en su recta final. Quedan muy pocos conciertos, el de hoy, de Joshua Redman con el Pratt Meldau Dúo, será un conciertazo. Mañana, y esto es lo que nos interesa recordar especialmente y recalcar, mañana es la noche del sello Sweet Records, porque en la sala Luz de Gas estarán presentes justamente estas tres formaciones presentando estos discos, que es lo más reciente de este nuevo sello Sweet Records, que cumple 5 años. Estarán las tres formaciones y con invitados. El primer invitado que vamos a escuchar mañana, el primero que vamos a escuchar mañana, es el saxofonista norteamericano Jesse Davis, que lo escuchamos en este tema que acabamos de escuchar, I'm Glad There Is You. Hay un solo de saxo alto, pues es justamente el solo del señor Jesse Davis. Estará mañana en la sala Luz de Gas. Vamos a escuchar un segundo. Y el otro cambio que hay en relación al trío del disco es que también tendrán habrán 3 invitados. De momento les he dicho solo uno, Jesse Davis. Ya les comentaré el segundo es el que les digo ahora. El contrabajista Pierre Bussaguet, que es con quien Ignasi grabó este disco a trío en Bangkok, en el Living Room. Entonces Pierre Bussaguet viene a Barcelona para tocar con el trío de Ignasi de Tarrasa mañana en el concierto que se hace en Luz de Gas a partir de las 20-30 horas, acompañando a Susana Sheyman, que presenta este su primer disco como solista, Swing Appeal. Escuchemos ahora un tema de Mercer y Jenkins, P.S. I Love You. Susana Sheyman, por primera vez con sus canciones aquí en Bona Tarda Noctambuls. Dear, I thought I'd draw the line. That weather's cool, the fog's a fine. I'm in bed each time at 9. Yes, I love you. Yesterday we had nothing else for me to say, and so I'll close. Oh, by the way, everybody's thinking of you. Yes, I love you. Susana Sheyman y el trío de Ignasi Tarrasa. Ignasi al piano, y a los arreglos en el disco Giorgos Antonio al contrabajo, Esteve Pi a la batería. Mañana en la Sala Luz de Gas a partir de las 20:30 estará Susana presentando su disco acompañado por el trío de Ignasi con un invitado especial al contrabajo, el contrabajista francés Pierre Bousaguet, que con su participación el trío de Ignasi grabó el disco en Bangkok. Ya lo escucharemos. Será parte de esta tarde Sweet Records aquí en Contrabanda FM. Buena tarde, noctámbulas y noctámbuls. Buena nit a las amigas y amigos de la Radioneta en Valparaíso, Chile. Y aquí tenemos al otro invitado que estará invitado en la grabación del disco y estará mañana también en la Sala Luz de Gas. Mañana, martes 29 de noviembre, a partir de las 20:30 horas. La noche de Sweet Records. Lo pueden ver en la página web. Ojo que Sweet se escribe de una manera muy curiosa. Yo también la primera vez, Sweet, hablando con Ignacio, le dije, suena como dulce, pero no. Sí, suena como dulce, pero no se escribe así. Se escribe S-W-I-T. S-W-I-T. Sweet Records. Bien, el invitado es el trompetista británico Damon Brown. Y lo vamos a escuchar en dos temas. En el primer tema es un tema de Rodgers y Hart, un precioso tema, una balada cantada por muchísimos cantantes, muchísimas cantantes también. Es un clásico. Where or When, Susana Shaman y el trío de Ignasi Tarraza, del disco que acaba de salir ahora, Sweet Swing Appeal. Así se titula el disco. ¿Y el tema? Where or When. It seems we stood and talked like these before. We looked at each other in the same way then, but I can't remember where or when. The clothes you're wearing are the clothes you wore. The smile you were smiling then, but I can't remember. Where Owen, Susanna Chainman y el trío de Ignacy Terraza. Magnífico tema, ¿verdad? Un clásico, un clásico. La orquesta del programa. Esta es la orquesta estable del programa. La del vibrafonista Terry Gibbs. La Dream Band. Lunes, los lunes de 4 a 6. Ese es el día y esa es la hora en que tenemos este encuentro con el jazz, el blues y el rhythm and blues desde Barcelona al resto del mundo, y los días sábados a partir de las 22 horas en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, programa que allí en Valparaíso se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana. Continuamos con Susanna Shaman de su disco Swing Appeal del sello Sweet Records. Mañana estará Susana cantándonos estos temas en directo en la Sala Luz de Gas. Allí estaré, ya se los contaré el próximo lunes. Si es que el próximo lunes no ocurre algo que, pues, haga que me despiste y no les diga nada, pero haré el esfuerzo de recordarme. Ya que tenemos a Damon Brown a la trompeta, escuchemos otro tema con Damon Brown a la trompeta. Después vamos a escuchar otro con Jesse Davis. Interesante del tema que vamos a escuchar a continuación es que la autoría es música de Ignacy Terraza, letra de Susanna Shaman. Emotional Dance. Aquí los tenemos. Younger living carousel. From the moment that we fell in love, sky of opals blue and suddenly turns bright. That's my emotional dance with you. I feel so you the keys unto my heart instead of learn just how to live in such a way within my emotional dance. Emotional dance. Emotional dance. emotional dance. Emotional dance. Emotional dance. Thank you. Susana Shaman, el trío de Ignacio Terraza y la trompeta del señor Damon Brown de Inglaterra. Estará mañana en la sala Luz de Gas a partir de las 20:30 horas presentando el disco de Susana, Swing Appeal. Alfredo Papo es un longevo, y longevo porque ya es mayor, y cuando digo mayor es mayor, crítico de jazz. Y nos dice lo siguiente en el libretillo del disco: el tándem Shaman-Terraza ha dado unos resultados espectaculares, y este último trabajo, Swing Appeal, es un hito en el jazz español. Susana Shaman se va imponiendo, es ya, sin duda alguna, la mejor de nuestras vocalistas. Han tenido el acierto de seleccionar temas poco conocidos de los mejores compositores. Se alejan de los war horses adocenados, es decir, composiciones que son las clásicas de los estándares. Pero cuando son composiciones conocidas, son muy buenas, como I Don't Mean a Thing, que Susana ha convertido en algo superlativo. Ahora me quedo con la duda. ¿Qué habrá querido decir Alfredo con lo de War Horses adocenados? Bueno, cuando lo vaya se lo preguntaré. A ver si mañana, seguro que mañana está en Luz de Gas y se lo preguntaré. Nuestra cantante, Susana Shaman, se arriesga, hace acrobacias, pero siempre vuelve a caer donde tiene que hacerlo. Susana está soberbia. ¿Qué decir de Ignacy? Una fuerza de tigre en un guante de velludillo, de cabritilla. El disco Swing Appeal se grabó en los estudios Oído, en Barcelona, en enero, 25 y 26 de enero de este año 2011. Susana Shaman a la voz, Ignacy Terraza al piano y a los arreglos, Georgios Antonius al contrabajo, Steve Pi a la batería, con Jesse Davis como invitado al saxo alto, Damon Brown a la trompeta, y por ahí lo escuchamos en el tema anterior, el tema Where When. Hay unas percusiones que son las de Oscar Alonso, que toca las congas. Volvemos ahora a un tema donde tenemos de invitado a Jesse Davis. Es un clásico de Duke Ellington. Papo lo acaba de mencionar en su comentario acerca de Susana. Y aquí lo tenemos. Lo programo. Es el número 11 de este disco, Swing Appeal. Son 12 temas los que trae este disco. Este es el track número 11. It Don't Mean a Thing. Un tema de Duke Ellington. It don't mean a thing if I ain't got that swing. Do up, do up, do up, do up, do up, do up, do up, do up. It don't mean a thing. All you got to do is sing. Do up, do up, do up, do up, do up, do up, do up, do up. It makes no difference if in sweat or hot. Just give the rhythms everything you've got. Oh, it don't mean a thing if I ain't got that swing. Do up, do up, do up, do up, do up, do up, do up, do up. Sing, do up, do up, do up. It makes no difference if it's sweet or hot. Just give the riddance everything you got. Cause you don't mean a thing if I. Tema de Duke Ellington, Susanna Shaman y el trío de Ignacio Tarrasa. Estarán mañana en Luz de Gas presentando este disco Swing Appeal, Luz de Gas, Barcelona, a partir de las 20:30 horas. Thank you. Noctambuls, bona tarda. Continuamos. Vamos a dejar de momento a Susana Shaman y su álbum Swing Appeal para presentar la segunda novedad discográfica de esta tarde, Sweet Records. El pianista, el jovencísimo pianista Bernard Font y su trío, con Iván Kovacevic al contrabajo y Martí Elías a la batería. El disco lleva por título The Shout, editado por el sello Sweet Records. No se olviden, esta primera parte del programa es la tarde Sweet Records, y mañana la NIT, la noche Sweet Records, en la Sala Luz de Gas. Bernard Font, trío. Un hombre con una sólida formación clásica, pero se dio cuenta que lo que a él le gustaba era el jazz, y concretamente el boogie-boogie. Y por ahí encauzó su hacer profesional. Aquí lo tenemos, en un tema original de James B. Johnson, Steeplechase Rack. El señor Bernard Font y su trío. Señor Bernard Font y su trío, y este tema titulado Steeplechase Rack. El disco se grabó, este es un disco del año 2010, salió el 2010 al mercado, se grabó en abril, 28 y 29 de abril en el estudio Orfeo Martinenc, aquí en Barcelona, 28 y 29 de abril del año 2010. 10. Bernard Font al piano, Iván Kovacevic al contrabajo y Martí Elías a la batería. Estará mañana en la NIT, Sweet Records, en la sala Luz de Gas aquí en Barcelona, a partir de las 20:30 horas. Escuchamos ahora un tema original de Bernat, Ulls Admeia, Ojos de Almendra. Bernat Font en Bona Tarda Noctambuls. precioso tema, ¿verdad? Ulst ad Meia, Bernard Font Trio, un tema original de Bernard, de su álbum The Shout. Les voy a leer lo que escribió Andreu Fábregas, colega cronista musical, también tiene un programa de jazz por la radio fuera de Barcelona, no es en Barcelona, en Moncada y Reixac, si no me equivoco. Camps de Couto, Campos de Algodón, así se llama su programa. Y esto es lo que escribe Andreu acerca del disco. Dice: es para mí del todo gratificante tener en mis manos una apuesta joven y sincera, nacido de un músico como Bernard Font, que expresa con tanto frescor y personalidad su arte a partir de los cimientos del clasicismo musical afroamericano. A lo largo de 11 cortes, 9 de ellos hijos del papel pautado y la inquieta pluma del autor, y presentados uno tras otro en un pantone jazzístico muy acertado y natural, estos tres jazzmen fervorosos presentan su primer trabajo discográfico titulado The Shout. Arraigados al blues, el beat más regular y swingado, y siempre abonados al feeling, su propuesta musical nos lleva de viaje por la primera mitad del siglo pasado, del ragtime al trío clásico de swing, pasando por el boogie boogie y de Fast Waller a Art Tatum, guiñando el ojo a Oscar Peterson y Count Basie, que sería esta la síntesis más ajustada y breve para definir sus referencias y su filosofía musical. Así, con todos estos deberes bien aprendidos, la música que destila esta grabación hecha pocos días antes de que Bernard cumpliera 21 años es fluida y diversa, como escucharéis en Blues for René. El tema es presentado con suavidad y seducción y se engalana en su desarrollo con originales cambios de tono y métrica, mostrando una pluralidad estilística destacable. Escuchemos este tema que nos recomienda Andreu Fábregas, Blues for René, Bernard Font y su trío. Thank you. Bernard Font y su trío del álbum The Shout. Continuamos con lo que nos dice Andrew Fabius sobre este disco. La destreza técnica del trío y las formas más atrevidas de su pianista toman formas en temas como Steeplechase Rack, que fue el primero que escuchamos, Pinoy Rack, Big Three o Brent's Boogie, en los cuales Bernard se percibe seguro en la ejecución de estilos y técnicas pianísticas tan complejas como los riffs y el stride piano, haciéndolo de forma liberada. Ulls Ametja, que lo hemos escuchado también. Seafood, Don't Put Sugar in My Sin y Lord Is Back son quizás los temas más idiosincráticos y personales de esta sesión. En los tres primeros se pone de manifiesto la intimidad, la respiración musical y el detalle artístico. Es muy notable el contraste entre la suavidad y la intensidad en Ulls Ametja, o la relajación a la que invita el glissando del contrabajo y la percusión en la magnífica composición Seafood. Por el contrario, Lord Is Back es una invitación a la juventud, a la melodía más traviesa, moviéndose por la tradición del boogie y el rockabilly a toda intensidad. Les quiero hacer escuchar ahora el tema Seafood, otro original de Bernard Font. Noctambules, buena tarde. Buena nit en Valparaíso. Thank you. Seafood, un tema original de Bernard Font, interpretado por Bernard Font y su trío. Bernard al piano, Iván Kovacevic al contrabajo y Martí Elías a la batería. Un disco grabado el pasado año 2010 y editado por el sello Sweet Records, que mañana el sello está presentando sus últimos tres lanzamientos. El más reciente de ellos, el disco que acabamos de presentar, antes del de Bernat, el de Susana Sheyman con el trío de Ignacy Tarraza, Bernard Font Trio, y la presentación mañana de el disco de Ignacy Tarraza Trio. Sweet Records en Contrabanda FM. Seguimos con el disco de Bernard Font y seguimos también con el comentario del amigo, compañero y colega Andreu Fábregas. Por último, After Sun and Tea for Two destapan el bote donde se esconde el trío clásico de swing, dando a entender tanto Bernard como Iván y Martí que el periodo pre-pop todavía goza hoy en día de una permanente modernidad. Pasión, técnica y autenticidad conviven en este seguido de notas que acabáis de abrir en forma de CD, donde, dicho sea de paso, no he encontrado griterío, alaridos ni nada fuera de tono. No sufráis entonces por el título, ya que no son pocas las veces que gritamos de alegría. Les recuerdo, el disco lleva por título The Shout, el grito, como en este caso, sumándose al unísono al jazz de Bernard y sus compañeros, Bernard Font Trio. El siguiente tema que les había programado para escuchar es justamente este Brent's Boogie, del cual también el amigo Andreu Fábregas nos comentó en su escrito. Aquí lo tienen, Brent's Boogie, un original de Bernard Font. Thank you. original de Bernard Font. Y ahora tengo mucha curiosidad por escuchar la versión que hace Bernard con su trío. Se los recuerdo, Bernard Font al piano, Iván Kovacevic al contrabajo, Martí Elías a la batería, del disco de Shout, del sello Sweet Records, de aquí de Barcelona. El sello cumple 5 años y mañana hay una NIT, una noche especial de Sweet Records en la Sala Luz de Gas, a partir de las 20:30 horas, donde estarán el trío de Bernard Font presentando este disco, Susana Sheyman con el trío de Ignasi Terraza, y también Ignasi Terraza presentando el disco que inmediatamente vamos a descubrir de forma conjunta. Ahora vamos, tanto yo como ustedes, o ustedes y yo, perdón, que me haya puesto primero, esta versión que hace Bernard Font de un clásico. Este es un clásico. Tea for two. Té para dos. Thank you. precioso y hermosísima, precioso tema y buenísima versión la que hace Bernard Font de su álbum The Shout para el sello Sweet Records. Bien, dejamos a Bernard y ahora pasamos a presentar el disco de Ignacio Tarraza Trío, grabado en directo nada menos que en Bangkok. Hace unos cuantos programas atrás, no hace muchos programas atrás, hablaba de que esta ciudad, este país, Cataluña, es un país de pianistas, y que ya nuestros pianistas, no solamente, bueno, comenzando con Tete Montoliu, hasta el momento lo más grande que ha dado en esta disciplina, el jazz catalán y el jazz europeo, porque Tete pues era un hombre con un amplísimo reconocimiento internacional. Este es un país de pianistas, y los pianistas pues ya no solamente salen a estudiar fuera, a trabajar fuera, sino también a grabar fuera. Llamo a Vilaseca, grabó un disco que lo presentamos aquí en Bombay. Y Ignacio Tarraza se va nada menos que a Bangkok, y lo graba en un club de jazz, The Living Room. Lo grabó en octubre, los días 16 y 17 de octubre del año 2010. Y allí estaba con su actual trío. Ignacio Tarraza al piano, Pierre Bousaguet al contrabajo y Esteve Pi a la batería. Los tres estarán mañana en la Sala Luz de Gas presentando este disco. Live at the Living Room, Bangkok. Y escuchemos un primer tema. Lo vamos a hacer con un clásico. Así ya ponemos directamente a Ignacio Tarraza, dejándonos escuchar, brindándonos lo mejor de su arte. Georgia on my mind. en directo en el Living Room en Bangkok, el trío de Ignasi Tarrasa. Sifu, el entrañable Sifu desde Madrid, su programa de radio legendario, escribe lo siguiente para el libretillo del disco. Dice: Dios mío, ¿a dónde se me va ahora este chico a grabar este disco? A Bangkok. Pero bueno, ¿qué se te ha perdido en Tailandia, chaval? Bueno, bromas aparte, qué alegría saber y comprobar que nuestros jazzmen, y tú en particular, son reconocidos fuera de nuestras fronteras, y en este caso, bien lejos. Acompañado de forma absolutamente magistral por otros dos buenos amigos, Pierre Bousaguet al contrabajo y Esteve P a la batería, nos acabas de regalar, Ignasi, un disco para calificar de summa cum laude. Bien, si alguien todavía no tenía claro o dudaba del arte pianístico, del swing y de la impecable digitación de Ignasi, que escuche ese vibrante homenaje a Peterson titulado Oscar's Will. Dejamos hasta aquí la lectura. Hay más, pero ya que Sifu menciona este tema, pues nos vamos directamente a escuchar este tema, que es el número 9 de este disco, grabado en directo el pasado octubre, no el pasado octubre, fue el octubre del año pasado, 16 y 17 de octubre del 2010 en Bangkok, en Tailandia. Tema original de Ignasi Tarrasa, dedicado a Oscar Peterson, Oscar's Will. tiempo, muy, muy al estilo de Oscar Peterson, a quien Ignacy Terraza le dedica este tema, Oscar's Will, grabado en directo en el Living Room en Bangkok. Noctámbulas, noctámbulos, buenas tardes. Esta es nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM Barcelona, 91.4 frecuencia modulada, los lunes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite el miércoles de 1 a 3 de la madrugada y en horario de sobremesa los domingos a partir de las 14 horas, de las 2 de la tarde. Y buena tarde a Noctambuls en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, los sábados a partir de las 22 horas. El programa se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana. Amigas y amigos de Valparaíso, la Radio Neta, bona nit, buenas noches. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Seguimos con el trío de Ignacy Terraza, Ignacy Terraza al piano, Pierre Bussaguet al contrabajo, Esteve Pi a la batería, en directo desde el Living Room en Bangkok, Tailandia. Y ahora vamos a escuchar otro tema original de Ignacy. Es el 4 de este álbum. Su título, Give Me Another. aplausos merecidísimos para el trío de Ignacita Plaza en el Living Room en Bangkok, grabado en directo el pasado octubre del año 2010. Continuamos con lo que escribió el Sifu Cifuentes en el libretillo del disco de Ignacy. Lo habíamos dejado en la mitad cuando nos recomendaba escuchar el tema Oscar Wilde. Seguimos. El repertorio es una muestra más de inteligencia y de buen gusto a la hora de escoger los temas. Estándares como Georgia, que ya escuchamos en primer lugar. Claro, Bossa Nova, como ese lento, por cierto, Corcovado, pero ojo, para variar el menú, Saudade de Jobim es atacado alegremente a 4x4. Y bien, tenemos un tema tradicional catalano, esa canción tan bella de Frederic Mompou, que son un saludo a su tierra natal. Y por supuesto, bellas composiciones originales de Ignacy. Como esta última que acabamos de escuchar, Give Me Another. Como esa danza emocional que abre el disco, The Emotional Dance, que también está, pero con letra, en el disco de Susanna Shaman. Y ese simpático Calypso Bajo el Sol, y también ese vals para Auro. Y no me quiero olvidar de un intenso y dinámico Motherland firmado por nuestro amigo Pusaguet. Y ahora ya sé que alguien me preguntará con qué tema te quedas. Pues tío, a mí me vale de la primera a la última nota. Y llegado a ese punto, pienso, el Sifu, ¿eh? Anda, ya se acabó. Pues a ponerlo otra vez. Enhorabuena de verdad, Ignacy, y un enorme abrazo. Hasta pronto. Escuchemos uno de esos dos. ¿Cuántos bossa novas hay? Hay dos. Chica de Saudade y Corcovado. Escuchemos este tema original de Antonio Carlos Jobim por el trío de Ignacy Terraza. Thank you. tema de Tom Jobim por el trío de Ignacio Terraza, grabado en directo en el Living Room en Bangkok, en Tailandia. Tenemos a Ignacio en el teléfono. Espero que la conexión vaya bien y no tengamos problema. Ignacio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien, verdad? Fantástico, yo también a ti. Y ahora estamos en directo, saliendo al aire por Contrabanda FM en esta tarde Sweet Records que tenemos aquí en Barcelona. ¿Qué te parece una tarde dedicada a este sello discográfico? Bueno, pues estoy muy contento de que le hayas dedicado un espacio, una tarde entera al sello, a Sweet Records. Dos horas vamos a hacer de con Sweet Records, porque claro, estamos presentando también la NIT Sweet Records, que será mañana en la sala Luz de Gas aquí en Barcelona a partir de las 20:30 horas, dentro del marco del Festival de Jazz de Barcelona. Uh-huh. Así que perfecto, mañana tenemos la NIT Sweet Records aquí en el festival, en la sala Luz de Gas, a partir de las 8:30. Exacto, bueno, entonces fue un excelente motivo, razón, pretexto, como tú lo quieras llamar, para presentar estos tres discos, que son los últimos del sello Sweet Records. Y claro, tú no solamente eres pianista, compositor, arreglista, veo en el disco de Susana, tú haces los arreglos, sino que también empresario, ¿te puedo llamar así? Lo digo un poco, no de forma peyorativa, claro, porque Sweet Records, que cumple 5 años, es una iniciativa tuya, ¿no? Sí, es una iniciativa que surgió con un poco sello de autoedición. Al principio empezamos trabajando con Miriam Guardiola, y que me lleva al management. Sí. Y entonces con ella empezamos el sello y empezamos editando el Sentimental Group. Uh-huh. Después vinieron otros discos que habían quedado descatalogados anteriormente, que había gente que nos estaba pidiendo, entonces los incluimos. Y a partir de aquí han venido nuevos proyectos y hemos dado ya un poco un giro al sello. Uh-huh. Y con nuevos proyectos, con una visión un poco más de futuro y con la idea de venir, de proponer un proyecto de empresa ligado, en el que ligamos el management con la discográfica. Ajá. Queremos promover proyectos que, en cierto modo, en los que creamos en la parte desde el punto de vista de management. Uh-huh. Y con la idea que no estamos promocionando un solo disco, sino que estamos promoviendo un proyecto, y esta es la idea. Queremos, bueno, promover la promoción de un disco, siempre es una promoción hacia el artista. Sí. Y entonces, en este sentido, esta promoción queremos ligarla al proyecto de directo y disco juntos. Ajá, perfecto. Y claro, algo que comienza, digamos, con una discografía personal, podría ser tuya, después, claro, se incluye a cantantes como el caso de Susana Sheiman, pero claro, ella ya trabaja contigo en la Barcelona Jazz Orquestra, ¿no? Sí. Pero el caso de Bernat Font es como ya se abre el sello a artistas que no sean, pues, los que están en entorno directo tuyo. Sí, de hecho había ya un precedente. Hicimos ya un proyecto hace 2 años, que fue el proyecto Rosas de Agosto. Uh-huh. Que era una ópera, un híbrido de jazz y música clásica. Sí. En el que había colaborado, pero no directamente tocando, sino que en el proyecto. Y entonces pues lo incorporamos al sello y lo editamos en Sweet Records también. Uh-huh. Y directamente, quizás Bernat Font sí que ha sido precisamente el primer artista directamente en que yo no participaba como músico, ni directamente actuando, ni en la producción del disco. Uh-huh. Pero sí que con Bernat, pues, teníamos una relación de, bueno, ella daba unas clases, y me gusta lo que está haciendo, nos gusta, creemos en lo que está haciendo. Y es una apuesta también, por otro lado, por abrirse a los nuevos valores, un poco a la juventud y a la... Creemos que en Barcelona hay, bueno, pues buenos... gente joven por la que también se puede apostar, y gente con buen nivel, y queremos también dar soporte a toda esta, bueno, a esta gente en la medida que nosotros podemos, ¿no? Qué bien, magnífico. Además, Bernat es jovencísimo, tiene 21 años nada más, sí, ¿no? 21 años. Oye, Ignacio, ¿no te parece un poco económicamente arriesgado en esta época lanzarte con un sello discográfico, y la responsabilidad que esto, y el riesgo, ¿no?, que esto conlleva? Bueno, siempre un poco de quijotismo, ¿eh? Pero la verdad es que por otro lado, hemos, cuando empezamos ya desde el principio, cuando empezamos con Miriam, hemos creído siempre en lo que estamos haciendo, y creemos en los proyectos como management, como disco. Entonces, en este sentido, queremos cuidar también mucho la imagen del producto, uh-huh, disco, que la gente se lleva a las manos. En un momento en que la gente, pues cada vez es más fácil copiar, y un disco parece que cada vez tiene menos valor. Pues por un lado, queremos cuidar mucho la música, que suene bien, que esté muy bien el producto, que no sea cualquier grabación, sino que algo, que un disco significa algo que quieres enseñar musicalmente. Sí. Y por otro lado, el cuidar el producto directamente. En este sentido, hace unos años hemos hecho una apuesta también de diseño y de... contamos con Natalia Cuadrado para que nos hiciera un diseño de colección, y con un formato que no es usual, que por otro lado es económicamente, como decías, también es una apuesta importante, porque no es un formato que es, dentro del formato, es un formato usado mucho más caro, pero queremos apostar por ahí, por el, con, dando un producto que la gente lo reconozca y lo valore como en sí, ya solo por la presentación también. Sí, sí, porque bastante original la presentación, ¿eh? Debo decirlo. Bueno, Ignasi, mañana entonces en la sala Luz de Gas tenemos la Neat Sweet Records, con la participación de tu trío, con Pierre Bousaguet al contrabajo, acompañando a Susana Sheyman. También tenemos dos invitados de lujo, que son Jesse Davis y Damon Brown. Sí. Y también Bernat estará presentando su disco. Será una noche magnífica, ¿eh? La noche comenzará con el Bernat von Trio. Sí. Presentando The Shout. Uh-huh. Después Bousaguet, Esteba y yo, Esteba Pi y yo, presentaremos el Live in Bangkok. Exacto. También una cata del disco. Uh-huh. Y después seguiremos con el disco de Susana, y en este caso podremos contar con las colaboraciones especiales con las que tuvimos ya directamente en el disco, sí, en el disco, que son, uh-huh, Jesse Davis y Damon Brown, que vienen especialmente, el caso de Damon, específicamente para actuar en el festival este con nosotros. Qué bien, Ignasi. Allí estaré. Pues no, invitamos a ti y a todos los buenos aficionados al jazz, que en esta ciudad son muchos. Son muchos, efectivamente, son muchos. Ignasi, te despido porque quedo con el tiempo justo para escuchar un tema original tuyo que lleva por título Under the Sun. ¿Qué te parece para terminar la sesión? Canto al sol en el tiempo que hacía frío, y está muy bien. Ahora viene un poquito con el tema. Viene perfecto el tema, ¿no? Ignasi, muchísimas gracias por llamar y hasta mañana. Un abrazo. Vale, hasta pronto. Hasta pronto. Gracias, gracias. Ignasi Tarrasa y este Under the Sun. con este tema original de Ignacy Terrassa, interpretada por su trío, Ignacy Terrassa al piano, Pierre Bousseguet al contrabajo y Steve P a la batería, grabado en directo en el Living Room de Bangkok, llegamos al final de esta cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada de Barcelona online, con la página web de la emisora www.contrabanda.org. Los lunes, en estrictísimo directo de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite el miércoles de 1 a 3 de la madrugada y el domingo de 2 a 4 de la tarde, horario de sobremesa. Y en Valparaíso, Chile, la radio neta 88.9, frecuencia modulada del puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. Allí en Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas. El programa que se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana. Allí en el puerto, noctámbulas, noctámbulos del puerto, Bonanit, buenas noches. Aquí en Barcelona, Bona Tarda Noctámbuls. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Hoy que hemos dedicado al sello Sweet Records, una tarde, la tarde Sweet Records aquí en Bona Tarda Noctámbuls. Les recuerdo, mañana martes 29 de noviembre, la Sala Luz de Gas, la NIT, la noche de Sweet Records, con Bernard Font, su trío, Ignacy Terrassa trío y Susana Sheyman presentando su disco, con la participación de invitados especiales que son Jesse Davis al saxo alto y Damon Brown a la trompeta. Nada más, mail de programa no solo jazz@gmail.com y el podcast no solo jazz.contrabanda.org. Hasta la próxima oportunidad. Adeu, buena nit, buenas tardes.